Pedro Figueras. En el Destape Radio. La última línea de defensa del estado de ánimo. Cuando era chico, mi historieta favorita, y por afano, era Mi Purde Lagash, una historieta made in Argentina que publicaba una revista de la editorial Columba llamada D'Artagnan. La D'Artagnan, así como otros sellos de la misma editorial, el Tony, Fantasía, era una colección de relatos que mezclaba todos los géneros y mechaba títulos locales con clásicos mundiales como, si no recuerdo mal, Rip Kirby, de Alex Raymond, de Johnny Hazard y El Fantasma, de Lee Falk. A diferencia de los héroes norteamericanos que consumía vía la mexicana editorial Novaro, Superman, Flash, Linterna Verde, esa vaina, Nippur no tenía superpoderes. Era un guerrero sumerio del tercer milenio, previo a la era cristiana, que peregrinaba sin norte con una espada por único equipaje y en su deambular se cruzaba con personajes oficialmente legendarios, como Teseo y Gilgamesh. Lo dibujaba Lucho Olivera y escribía los guiones un tipo que también publicaba historias bajo otros alias, Roberto Monti, Mateo Fusari, Robert O'Neill, etcétera, etcétera, pero cuyo nombre real era el que más se parecía a un seudónimo, Robin Wood. Este hombre ya tenía ganado medio partido conmigo desde su cédula de identidad, dado que se llamaba casi igual a otro héroe, aquel que había sido mi favorito literario desde siempre, el arquero que vivía en la clandestinidad en el bosque de Sherwood y que además prestaba su nombre a la colección de libros infantiles que más me gustaba. Todavía recuerdo mi deslumbramiento cuando, hojeando la revista Gente, que mis padres recibían semanalmente, fines de los 60, principios de los 70, familia clase media, por no decir medio pelo, descubrí que le habían dedicado a Robin Wood una nota en color. Rara ocasión esa. Por lo general, el circuito del imaginario de mis padres no intersectaba con el mío. Debe haber sido ahí que me enteré que el tipo se llamaba así de verdad y que bajo otro seudónimo se escribía personajes que también adoraba, como el espía irlandés Dennis Martin, que era algo así como la versión post-Beatle de James Bond, y Jackarow, el cowboy rubio criado por los apaches. También figuraba ahí que este acuariano había nacido en Paraguay a partir de raíces irlandesas, que era cinturón negro, le habían tomado una foto vestido de karateca y partiendo de una tabla de un patadón, y que nada le gustaba más que viajar mientras seguía escribiendo. Detalle que hallé fascinante, dado que lo asemejaba a los narradores que prefería. Gente de vida intensa. Más frente de batalla, o al menos calle, que Biblioteca de Babel. Pero mi amor incondicional era, y sigue siendo, por Nippur. Un tipo alto y flaco, de barba pero sin bigote. Guerrero fenomenal, pero cada vez más remiso a usar la violencia y más parecido a un filósofo peripatético. Una cruz entre los personajes sin nombre ni historia de los westerns de Clint Eastwood, El bueno, el malo y el feo de Sergio Leone es del 66, gente curtida y algo arisca de mirar al mundo a través de párpados a media asta, que no quiere meterse con nadie pero termina interviniendo en favor de los más débiles, y el kung fu que Keith Carradine interpretaba en la serie que se difundió a partir del 72. Pero a diferencia de los tipos marca Eastwood, Nippur no tenía nada de lacónico. Por el contrario, se echaba cada parrafada que te la volvió a decir, y sí arrastraba historia. El relato lo encuentra ya grande. General de los ejércitos de Lagash, trabaja de hombre fuerte de un rey fofo y untuoso llamado Urukajina. Es un puesto de poder, pero se intuye la insatisfacción. Nippur se ve forzado a hacer cosas que detesta, como torturar gente en pos de información para complacer al frívolo monarca que solo piensa en organizar luchas a muerte por deporte y en gozar de su riqueza. Cuando Urukajina le dice a Nippur que planea negociar con su belicoso vecino, el rey Lugal Sagisi, Nippur vaticina: cuando llegue el momento, usará las tabletas firmadas del Tratado de Paz para adornar sus caballos de guerra. En efecto, Lugal Sagisi ataca a traición, pasa por las armas a media ciudad, y Nippur pierde a su rey, su patria, y se entrega a los caminos, no sin antes prometerse regresar un día a deponer al invasor. Era inevitable ver ahí un eco del Cid campeador, cuya gesta lamentaba lo magnífico vasallo que habría sido de haber respondido a un buen señor. Nippur se encontraba al servicio de un líder que no estaba a la altura, y esa tragedia ponía en marcha el motor de su historia. Ese soy yo, reflexiona, consciente del precio que se paga por el exilio. Nippur, el nadie, el nada. Y yo lo seguí, donde fuese, durante años, coleccionando sus aventuras. Las desprendía prolijamente de cada D'Artagnan, perforándolas y sumándolas con argollas a un libro cada vez más gordo, y más tarde atesoré las historias que habían comenzado a publicarse como revista individual, ahora dibujadas por Ricardo Villagrán. Hasta que un día, mi viejo dio la basura. Ya no recuerdo si lo hizo de puro insensible, dado que era impermeable a casi todo lo que fuese expresión artística, el perfecto opuesto a mi madre en ese aspecto, o como represalia por mi rebeldía, que me había impulsado a abandonar el hogar familiar con lo opuesto. Sin mi colección casera de las andanzas de Nippur, no me quedó otra que seguir viviendo con la patria del alma mutilada. Fight the power. out, man. Okay, talk to me about the future of Public Enemy. Por fortuna, con los años recuperé algo de lo perdido. Conseguí una compilación de las primeras 24 historias creadas por Wood Olivera. Rescaté ejemplares sueltos de las revistas Nippur y Dennis Martin que se le habían traspapelado a mi padre destructor, el moderno Saturno. Algunas de esas las tengo acá en el estudio al lado mío ahora. Y en esas oportunidades, releyendo este viejo material, como lo hice en estos días al enterarme de la muerte de Wood, tuve siempre la misma sensación. Aquellas obras resistían el paso del tiempo. Las historietas que habían enamorado al niño seguían deslumbrando al lector adulto. Lo primero que salta a la vista es la evolución artística. En lo que va del debut a la historia número 24 de esa compilación, Un misterio llamado muerte, el crecimiento de Lucho Olivera es exponencial. Pasa de ser un dibujante a convertirse en un as, una pluma tan expresiva como sofisticada. Con los años conocí a Marta Olivera, su hermana, a través de Cecilia Roth, y ella me hizo llegar un Nippur que Lucho dibujó y firmó para mí y que desde entonces forma parte del tesoro real de la familia Figueras. Lo mismo puede decirse de Wood. La sociedad inicial de estos dos pibes, unidos por la más improbable de las afinidades, el interés por Sumeria, la primera civilización del mundo. Nippur y Lagash eran dos de sus ciudades principales. Se convirtió en tiempo récord en dupla imbatible y los consagró como los Lennon-McCartney de la historieta argentina. Hay algunos ripios en materia de enunciación, es verdad. Wood debía resolver la ímproba tarea de, a pesar de ser un Irish-paraguayo que trabajaba para el mercado argentino a fines del siglo XX, sonar convincente cuando hablaba como un guerrero sumerio del que lo separaban milenios. Pero más allá del ocasional exceso en materia de pomposidad, la maestría de Wood como relator se hace evidente muy rápido. Por ejemplo, en la amplitud de su registro. Las historias de Nippur saltan de uno a otro género con la mayor naturalidad. Un día podían tener la desmesura sangrienta de una tragedia isabelina, otro día sonaban a western sumerio, y al tercero se parecían a una comedia italiana protagonizada por Sordi y Gassman. Variedad necesaria, porque en el fondo de lo que se trata es de filtrar a través de los ojos de Nippur la riqueza de la experiencia humana, porque Nippur es, antes que un personaje, una forma de estar en el mundo. Su veteranía y su errancia le permiten decir que lo ha visto todo, desde la mezquindad y el salvajismo, la más común de las monedas, a la inocencia y la gracia. Podría decirse que Nippur es un gramsciano avant la lettre, porque lo que ha vivido lo habilita a esperar lo peor, a ser pesimista, y sin embargo sigue apostando a que ocurrirá lo mejor, no de forma pasiva, por supuesto, sino poniendo el cuerpo para que eso tenga lugar, movilizándose, actuando. En algún sentido, además de privarlo de una patria, la traición de Lugal Sagisi lo ha liberado. Nippur deja de trabajar para el poder establecido y, al mejor estilo del Gaucho Cruz, cuando la partida rodea fierro, se pasa al bando de los más débiles. Me preguntaba por la marca que estas historias habían dejado o no en mí, y me di cuenta de dos cosas, una que recordé y otra de la que me acabo de avivar. Lo que recordé es la insólita línea que conecta a Dennis Martin con mi primera novela, El muchacho peronista. En la saga del espía irlandés había un villano muy simpático, inspirado, creo, en una persona real a quien Wood conocía, que se llamaba Rómulo Perina. Un paraguayo enorme y ancho como un ropero, que carecía por completo de escrúpulos, pero tenía un gran sentido del humor y debilidad por Martin y por una de sus chicas, Grace Henriksen, a quienes salvaba en más de una ocasión. En un capítulo alguien increpaba a Perina para que definiesen qué bando estaba al final, y el tipo respondía algo así como, ¿yo? En mi propio bando. Soy perinista. La respuesta me divirtió y se me quedó grabada. Dos décadas más tarde, cuando encaré mi primera novela, que se topaba con Perón a fines de los años 30, retomé la frase para sacarle otro jugo. En mi cabeza juvenil de sobreviviente de la dictadura, tan ingenua como carente de experiencia política, Perón era corresponsable de la masacre de los 70. Yo, el rebelde que se había rajado de casa para no hocicar ante el mandato paterno familiar, resentía que el viejo hubiese alentado la rebeldía que había costado tantas vidas. el muchacho peronista era, de algún modo, mi intento de imaginar una Argentina sin Perón, o sea, una Argentina sin genocidio, y por eso mi ficción mataba a Perón antes de que se convirtiese en el de la historia grande, en el Perón que todos conocemos. Pero antes lo pintaba como un tipo que, al mejor modo Perina, solo pensaba en su propia conveniencia. Y por eso en un pasaje replicaba, mucho antes de que el movimiento fuese siquiera una posibilidad, estoy con Perón y con nadie más. Yo soy peronista. Con el tiempo entendí que lo mío había sido pensamiento mágico y punto. Si Perón no hubiese existido, no solo nos habríamos perdido las infinitas maravillas que el peronismo supuso para el pueblo argentino, sino que además la masacre habría ocurrido igual, solo que apuntada a otra denominación política. Miren lo que pasó en el resto de América Latina, donde las dictaduras diezmaron a militantes de la izquierda formal. Por eso mismo, desde el 92 de la primera edición de la novela en adelante, reconsideré mi visión de la historia argentina y olvidé al encantador Rómulo Perina hasta que la muerte de Wood sacudió mi memoria. Lo que acabo de advertir es que Nippur es todo lo que ya mencioné, pero además es, en esencia, un narrador. A diferencia de las series de Dennis Martin y Jácaro, contadas en tercera persona por un relator omnisciente, la de Nippur es una historia en primera persona, contada por su protagonista. No solo vemos qué le ocurre a Nippur, nos metemos dentro de su cabeza, nos hace partícipes de sus razonamientos, nos explica qué siente. En suma, comparte, socializa, democratiza su experiencia para el potencial provecho de otros. Tratándose de un tipo que metaboliza lo vivido para convertirlo en sabiduría, eso implica compartir también sus errores. Por ejemplo, el que cuenta en una historia llamada Cuando canta el pájaro de la mañana. Ahí Nippur se mete a defender a una pastorcita ciega, acosada por hombres que responden a un gigante con fama de matón llamado Atros. Al principio no entiende qué pretenden de ella, hasta que descubre que la pastorcita ha dado con un tesoro oculto sin darse cuenta, porque es ciega. Entonces Nippur prejuzga a Atros, creyendo que anda detrás de esa riqueza, y rescata el tesoro para la muchacha, a quien lleva a vivir a otro pueblo para ponerla a salvo. Para finalmente descubrir que todo lo que Atros quería era a la pastorcita, con la que había trabado ya relación, fingiéndose un mendigo que siempre le dejaba flores. El gigantón termina con el corazón roto, y Nippur lo ve alejarse mientras dice, perdóname. De crío dibujé miles de Nippures, que conservo todavía, un montón de atados de papel y de blocs de papel llenos de Nippures de Lagash. Y también fabriqué símiles de su espada corta y ancha con cachos de madera. Lo que no entendí entonces es que seguiría jugando la vida entera a ser Nippur, solo que de otras maneras. Y la primera de ellas fue, sin darme cuenta, la asunción del valor que tiene dar testimonio de la historia que uno le tocó vivir y del rol, a veces sabio, tantas veces tonto, que uno desempeñó en esa trama. En la crónica que escribió a su muerte, Andrés Valenzuela recordó esta frase de Wood. Las de Columba eran las verdaderas historietas justicialistas. Las leían los peones y el medio pelo. Era así. Las revistas de Columba estaban a la vista en los transportes públicos y en manos de gente de clase media como yo, pero también de infinidad de laburantes rasos, asomando para fuera de bolsos y bolsillos. La D'Artagnan era cultura popular, y en su seno, las historias de Nippur representaban su mejor expresión. Que las creaciones de Wood fuesen las más leídas tenía su razón de ser, porque provenían de un autodidacta que conocía las privaciones sobre su piel, a partir de una infancia vivida entre orfanatos y ganándose el mango inicial como lavaplatos, camionero, y por ende, tenía la sensibilidad indicada. Visto desde el presente, sorprende que aquella gente común y corriente despegase de su realidad para remontarse así de lejos en tiempo y espacio. ¿Cuál era el encanto que llamaba a los sargentos de los 70 a desplazarse a la Mesopotamia del Tigris y el Éufrates en el alba de la cultura, cuando se ideó el primer alfabeto cuneiforme, antes incluso que los jeroglíficos egipcios? Hay una respuesta falsa pero tentadora, ustedes entenderán. Los sumerios inventaron la cerveza. Y por cierto, también el control de precios, que ya figuraba en el código de Hammurabi que hoy se encuentra en el Museo del Louvre. Esto es lo que yo intuyo, al menos. Que las historias y los dibujos eran soberbios, pero lo determinante era el personaje de Nippur. Un mecanismo creador de sensibilidad que por eso mismo tornaba fácil empatizar con él, a pesar de lo distante que parecía de nuestra experiencia. El tipo es, en primer lugar, alguien que no le teme a la soledad. Dueño de una rica vida interior, está acostumbrado a viajar, a pie, a caballo, en barco o en carro de guerra, otra invención sumeria, dicho sea de paso, durante largos tramos desprovistos de voces humanas, entretenido por sus propias reflexiones y la contemplación de la naturaleza. Si se cruza con un pastor, compartirá con él un almuerzo frugal de aceitunas, queso y uvas. Si sale a su encuentro un perro, trabará amistad de la misma manera. Aunque parece no necesitar la compañía humana, la valora cuando encuentra a alguien a quien considera digno de su afecto y de su respeto. En su vida hay dos grandes amores, uno frustrado, el de la princesa egipcia Nofretamón, y otro fructífero, el de la amazona Carien la Roja. También grandes amistades, el gigante Ur-El, Teseo, el jorobado Hattusil. De algún modo es un antecedente de los personajes del cine de Michael Mann, el tipo que hizo Heat, The Insider, El Último de los Mohicanos. Personajes que se definen a sí mismos a través de su afición al trabajo bien hecho. Por eso, cuando ofrece sus respetos a alguien a quien sabe bueno en su oficio, a pesar de que no comparta sus elecciones de vida o su ideario, Nippur produce este raro efecto. Saca a relucir lo mejor de ellos, en vez de lo peor. Pero más allá de su proverbial discreción y por debajo de ese exterior áspero, su cuerpo es un mapa de cicatrices. Nippur es un hombre de extrema sensibilidad. A cuenta del relato en primera persona, se percibe al vuelo que tiene el alma de un poeta o al menos de un filósofo. Pero si debiésemos juzgar a partir de lo que hace, más allá de lo que reflexiona, habría que establecer con toda claridad que a nada es más sensible el hombre de Lagash que al dolor de los más desvalidos y a la injusticia. Por eso se arriesga al darle de beber y comer a un prisionero de guerra reducido a esclavo, entrena a los pobladores de una aldea para que resistan el saqueo de un bandolero, gana una carrera de cuadrigas para permitir que una pareja joven pueda casarse, protege al hombre que ha denunciado la corrupción de un sumo sacerdote. Este es un muchacho cuya firmeza Nippur pone a prueba cuando le sugiere que si callase la boca seguramente lo compensarían con oro, a cuenta de lo cual recibe la respuesta que estaba esperando. Un hombre con mucho oro duerme mal, dice el joven. Un hombre justo duerme bien. No soy más que un jovenzuelo sin experiencia, pero distingo lo bueno de lo malo. ¿Por qué elegiré la maldad que nunca da un fruto agradable? Nippur está tan acostumbrado a la exhibición de lo peor de la especie humana que cuando se encuentra con gente abnegada o generosa la valora como pocos. El tipo ha gozado de los boatos de una corte, pero también ha sido esclavo, así que sabe en carne propia lo que significa estar en la lona y privado de toda libertad. Al llegar a un pueblo cuyo nombre ignora, se presenta ante un viejo y le dice: «Deseo comer y no tengo con qué pagar. ¿Qué me aconsejas?». El anciano comparte sus dátiles y lo invita a almorzar. Cuando Nipur alega que está abusando de su confianza, el viejo le dice: tengo un hijo de tu edad más o menos, y tal vez en este momento se halle muy lejos, y tal vez un día tenga hambre, y tal vez entonces un anciano lo lleve a su casa a comer. Los dioses son buenos y todo lo ven. Entonces Nipur, conmovido, Lucho Olivera lo dibuja mirando al suelo, y le dice: anciano, qué rico eres. El viejo replica: rico, si soy pobre como... Y Nipur lo interrumpe para aclarar: no hablaba de esa riqueza, sino de otra. Uno bancaba a Nipur y sus actos de coraje y su destreza a la hora de repartir palazos, mandobles de espada y patadas en el culo, porque asumía desde aquellos tempranos años 70 que al sumerio le había tocado un tiempo salvaje, donde primaba la ley del más fuerte y la mentira del poder dinástico. Nosotros mirábamos esas sociedades primitivas y pensábamos: pobre gente, que carecía de constituciones, de Estado, de democracia, de poder judicial, de agentes al servicio del orden. De no ser por tipos como Nipur, los pobres y desangelados estaban sometidos al garrote más grande, o a la fantochada institucional, monárquica, religiosa o ambas a la vez, entre cuyos oropeles se escondía un garrote aún más grande. Pero claro, tal vez sin darnos cuenta, leíamos esas aventuras desde un país del tercer mundo, donde se presumía la existencia de instituciones, pero al mismo tiempo se proscribía la fuerza política más popular por orden de la ley del más fuerte y la mentira del poder militar. La mayoría de nosotros, por supuesto incluyéndome, dado que todavía era un imberbe, leía los asuntos en los que Nipur se involucraba sin darse cuenta de que la distancia entre la Sumeria milenaria y la Argentina de los 70 no era tan grande como parecía. Hoy podríamos decir algo similar. Mucho después de la era en que Wood ubica al Nipur imaginario, apareció otra figura de la que no existe testimonio histórico fiel, más allá de mínimas menciones. Alguien que denunció la insuficiencia de las instituciones de su tiempo, dio de comer a los hambrientos, curó a los enfermos, abrazó a los marginales y dijo que era más fácil que un camello pasase por el ojo de una aguja a que un rico accediese al reino de los cielos. Siglos después sobrevino otra figura legendaria, el Robin Hood de Sherwood, que también discutió la diferencia entre lo legal y lo legítimo. Juan sin Tierra podía ser regente formal en ausencia de su hermano el rey Ricardo, pero su ejercicio del poder era indefendible, y por eso robó a los que tenían de sobra para darle a los que no tenían ni lo mínimo. Más cerca nuestro, a través de Nipur, Robin Wood demostró que la distancia que separaba al arquero sajón del guerrero sumerio y del rebelde argento tampoco era mucha. Las cosas cambiaron en apariencia, pero en su esencia no tanto. Teóricamente estamos mejor que en la Sumeria del tercer milenio antes de Cristo. Sin embargo, la evidencia demuestra que el drama de la humanidad sigue siendo el mismo. A pesar de la prolongada construcción histórica en materia legal e institucional, no hay día que no pruebe que estamos sujetos a los caprichos de los poderosos. Se supone que para algo se desarrollaron las leyes y se empoderó al Estado y se le dio entidad a las organizaciones que en el mundo entero defienden los derechos elementales, entre las cuales cuento a las organizaciones ecologistas, que batallan en soledad y ante millones de oídos sordos por el derecho de la especie a sobrevivir. Se supone asimismo que, a diferencia de la antigüedad, entre los desvalidos y los poderosos que los someten y explotan, existe hoy un ejército de recursos de defensa al alcance de cualquiera. Para eso está el Estado y para eso serviría la política, ¿o no? Pero se mire para donde se mire en el mundo, lo que en general asoma son conducciones de Estado timoratas, incapaces de responder a las demandas populares o no del todo convencidas de la necesidad de hacerlo. Y como complemento, sectores de la sociedad tan intoxicados por el veneno mediático que no podrían diferenciar un buen señor o señora de un líder indigno ni aunque cague en su nariz, diría el indio, quien también leía Nipur, por cierto. La disputa actual entre los empresarios de la alimentación que defienden su derecho a ganar siempre más y el pueblo que necesita comer lo mínimo para no morir o mancarse es tan primitiva en su raíz que podría formar parte de una historieta de Nipur. A juzgar por la experiencia de la especie, privilegio mata conciencia histórica. Pocas clases menos apropiadas que las dirigentes para aprovechar las enseñanzas que se derivarían de lo vivido y pensado. Por algo la campaña de la empresa política que los representa dice en estos días no más que yo, yo, yo, ¿Cuántos de ellos saben que los humanos venimos poniendo freno a la remarcación injustificada de precios desde, por lo menos, el código de Hammurabi? Pero ahí siguen, pretendiendo todavía que no hace falta mejor argumento para justificar su vocación por la rapiña infinita que la fuerza de la que disponen. ¿Cuál sería la diferencia entre los Pagani y los Pérez Compunk de hoy y los reyesuelos, mercenarios y bandoleros que creen que pueden hacer lo que se les canta en las historietas de Wood? La advertencia que Nippur profiere en Leyenda del Rey que Muere sigue siendo pertinente. El hombre que lucha por la libertad, dice el sumerio, a lo que podríamos agregar, o por la alimentación y la salud de sus hijos, es un hombre que no le teme a nada. Ten cuidado. Ahora que releo estas historietas tan viejas como amadas, siento la necesidad de agradecerle a Robin Wood por el placer que me procuró durante tanto tiempo, por lo que colaboró sin saberlo con mi oficio de escritor, pero ante todo por algo que recién hoy entiendo, la forma en que me empujó a ser la clase de ciudadano que soy, o al menos que aspiro a ser. Las historias de Nippur me enseñaron, como ya había dicho otro errante incorruptible, que es posible endurecerse sin perder la ternura, y que ante una injusticia escandalosa no hay que dar vuelta la cara, sino nipurearla, dar un paso adelante, alzar la voz, poner el pecho, porque morir, moriremos todos, día más o menos, y sería preferible que eso sucediese no en un momento que nos avergüenza, sino en uno en el cual estemos seguros de haber dado la talla de nuestros sueños. Por eso me gusta cuando un viejo, en estas historietas los viejos tienden a ser muy sabios, le dice a Nippur: eres un loco, pero tu locura es más hermosa que todas las corduras. Mi respeto infinito por Robin Wood y por todos aquellos artistas que, como él, nos hicieron partícipes de una bella locura en la cual nos reconocemos como comunidad y que da sentido a cada día de nuestras vidas. Muy buenas noches para todas y para todos. Bienvenidos, bienvenidas a este Teatro de la Mente que pretende ser Big Bang en este 22 de octubre del año 2021, en el cual está concluyendo el cumpleaños de Estela de Carlotto, de Juliana Di Tullio, de Roberto Navarro, entre otros. Hoy lo vamos a tener al amigo Diego Tomasi con uno de sus edits maravillosos, en este caso juntando una canción de Eagles con la voz de Robin Wood, a la cual admito que no conozco, así que estoy muy ansioso de escucharlo. Y listas también, esta me interesa particularmente, maneras de vivir de nuevo en la infancia. El amigo Peroncho, informándonos con las noticias de la semana al estilo Big Bang, con su Peroncho Delivery. Y tenemos un disparador que tiene, o que se desprende, o está vinculado obviamente a alguna de las cosas de las que yo les venía hablando. En materia de argentinas, en materia de historietas, la Argentina tiene un nivel mundial como en el fútbol. Es decir, porque digamos, todos sabemos que en materia de fútbol, incluso los que no sabemos de fútbol, sabemos que la Argentina, en términos generales, bueno, y en este momento particularmente, tiene un nivel futbolístico que la pone a la misma altura de los verdaderos grandes de todo el planeta. Con la historieta pasa lo mismo, y ha pasado lo mismo desde hace muchas décadas. En otras cosas quizás no descollemos tanto, pero tenemos talentos que están ahí arriba, ¿no? A la verdadera altura de los grandes del género de todas las épocas. Entonces, para ustedes, ¿cuál es su historieta o cuáles son sus historietas argentas? Digo, porque después internacionales hay toneladas. Vamos con las argentas hoy. ¿Cuál es su historieta argentina favorita? Los escuchamos en el 11 25 80 93 60. Estamos en el destaperradio.com, en la FM 107.3, la aplicación es El Destape Radio. Según este reloj, quedan 8 minutos de este 22 de octubre, como les decía. Dentro de 8 minutos y monedas va a empezar el 23 de octubre, que es una fecha que todos están esperando con mucha anticipación para celebrar a un señor que claramente a esta altura de nuestras vidas tiene también estatura, pero de prócer, y al que homenajeamos de pie escuchándolo así. 107.3. El Destape Radio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro, sino del tuyo. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. 508. Frente vamos como candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencia Randazzo, Carolina Castro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad es que las cosas no aumenten más. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. 508. Frente vamos con vos. Candidato a diputado provincial por la octava sección electoral. Osvaldo D'Ameno. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos diputados de izquierda al Congreso. En Buenos Aires, Guillermo Cane, diputado. Frente de Izquierda, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para trabajar, trabajar y trabajar por la provincia, estamos juntos. Para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina. Martiniano Molina, candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Bronca porque fundieron 60.000 pymes, dejando a miles sin trabajo. Bronca, la misma que tenés vos. Avancemos. Avanza Libertad, avanza vos. José Luis Espert, Carolina Píparo, candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad, lista A, Libertad 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La izquierda es la tercera fuerza nacional, la fuerza que está siempre con el pueblo trabajador, para transformar la decepción en lucha, para enfrentar el ajuste y al FMI. La izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Jordano y Godard, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a la casa propia. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a pagar menos impuestos a las ganancias. Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales. Sí a la igualdad. Sí a la educación pública. Sí a la ciencia argentina. Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. Sí, a sentirme más segura. Obvio que sí. Sí, claro que sí. ¿Sabes que sí? Sí. Sí. Re. Mariano Cascallares, Susana González, candidatos a diputados provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507. Buenas, quería agradecer a Roberto y todo su equipo, porque gracias a la buena idea integradora para muchos de la economía informal, que es la Feria al Destape, sumé muy buenos clientes y compañeros, porque desde que me sumé al principio, tuve muchos llamados para solucionar sus problemas. Y lo bueno es que cuando compartí trabajo con algunas cosas que me superan con otros compañeros, de este modo puedo beneficiar a otras personas más. Invito a que se suscriban y puedan beneficiarse lo mismo que yo, gracias al Destape. Mi nombre es Ernesto Maidana y soy técnico informático. Voy a domicilio, respetando los protocolos, y reparo y actualizo sistemas operativos, computadoras y laptops. Mi WhatsApp es 11-5798-5312. Y nuevamente, muchas gracias. Entra ya a la Feria del Destape y 20 millones de lectores vean tu aviso. Queremos devolverte algo de todo lo que hiciste por nosotros. Entra a la Feria del Destape y empezá a participar. Regresa al Teatro Picadero, El Mago del Tiempo. El nuevo espectáculo de Daddy Brieva. Risas, alegría, humor, anécdotas, cuentos de la infancia. Todos los viernes y sábados a las 22. Entradas por Platea Net o en boleterías del teatro. El Mago del Tiempo. Daddy Brieva en el Teatro Picadero. Morón cumple 236 años y lo celebra durante todo octubre. 20 sedes, 40 espectáculos, 150 artistas. Consulta la grilla de programación en nuestra web. Municipio de Morón, corazón del oeste. Habrá consecuencias. Ari Mijalab. De lunes a viernes, 7 a.m. Habrá consecuencias. Porque nada mejor que la mejor información para defenderte de la peor. En el Destape Radio. El Destape FM. 107.3. Big Bang. Ahora sí, formalmente se le puede decir a Charly García feliz cumpleaños, felices 70. Digo, porque estas cosas que, por lo menos, en la sabiduría popular dice que no hay que decirlas antes de que sea el día indicado, ¿no? Por lo menos para algunos mensajes que pesqué por ahí durante el día de hoy, que había alguna gente imaginando, proyectando de que el programa de hoy podía ser un enorme homenaje a Charlie, que podría haberlo seguido tranquilamente. Ahora, que sé, a mí lo que me pasa es que cuando determinados temas muy legítimos se convierten en un cliché, y de repente todo el mundo está hablando de algo y encontrás a gente hablando de ese algo y diciendo, ¿qué hace hablando de este tema? Solo porque ahora conviene o parece oportuno, yo me pongo un poco reticente ahí. Y claramente no es porque Charlie no me importe, ¿no? Digo, en términos de mi vida, muy claramente, si faltase el Piolín García, el tejido de mi existencia estaría desgarrado, o roto, ¿no? Digo, no es nada que yo pueda contar, haciendo abstracción de ese hilo en particular. Así que imagino que en algún momento lo haremos, porque por supuesto se lo más que merece, como autor de tantas de esas canciones que también que han contado nuestras vidas y sin las cuales, por eso no, en el relato de nuestras propias vidas quedaría incompleto. Pero me dio cosa hacerlo hoy, ¿no? Digo, va a estar lleno de homenajes por todos lados. En algún momento lo haremos al estilo Big Bang, cuando no lo haga nadie más. Es un poco nuestra característica de ir contra corriente. Hoy tenía necesidad de homenajear a Robin Wood, también otro tipo que ha sido muy, muy importante. Y esas cosas que a veces uno no se da cuenta, ¿no? Porque en el caso de Charlie es como más fácil entender qué es lo que significa para uno, pero realmente cuando te pones a pensar en algo como estas historietas que yo leía cuando era pibe y qué sé yo, y uno empieza a tirar de ese otro Piolín y a darse cuenta de hasta qué punto había sido infinitamente más determinante en la vida de uno, más influyente en la vida de uno de lo que uno hubiese pensado antes de sentarse a reflexionar sobre esa influencia en particular, para emplear un término caro al amigo García. Por eso en el disparador de hoy vamos por el lado de la historieta argentina, de aquellas o aquella que a ustedes les parece la mejor, la más entrañable, la que más nos marcó, o la que mejor recuerdan. Digo, cualquier razón en este caso es valedera, ¿no? Yo la verdad, si tuviese que ir al principio, supongo que, qué sé yo, de las primeras historietas argentinas como tales que consumía, desde el Sonoman, que aparecía en Anteojito, que era la obra de un tipo que se llamaba Oswald, creo, y que era por eso un superhéroe argentino cuyo poder era musical, ¿no? Que tiene su gracia también, ¿no? Digo, porque en materia de música también estamos en un enorme nivel internacional en este país. Y después las típicas de Paturuzú, Paturucito, Isidoro Cañón, todas esas cosas, seguro de entre lo primero que recuerdo. Una prima de mi vieja, que todavía vive, tenía esta cosa de alguno se acordará, digo, para fines de año salía una especie de anuario de Paturuzú. Me acuerdo que salía y Ana lo compraba y lo tenía guardado como si fuera un verdadero tesoro, y cuando llegaban los días de las fiestas, obviamente que íbamos a su casa a celebrar la Navidad, y yo llegaba a pedir el anuario de Paturuzú y Ana lo entregaba así como diciendo pero bueno, pero no me lo gastes y devuélvemelo pronto. Pero bueno, eso es simplemente por irme a lo más lejos que recuerdo yo en materia de las primeras historietas argentinas, pero por supuesto a partir de ahí se abrió todo un mundo del cual espero que hablemos en la casi horita que todavía nos queda. Yo, por ejemplo, cuando los viejos vinieron de la Primera Guerra Mundial, mi gran pasión era sentarme con ellos y escuchar. Ellos contaban cómo había sido la guerra. Lo habían visto a Lawrence de Arabia, en Jerusalén, una vez. Y me dijo mi abuelo, sí, yo vi un peticito ahí con unas ropas blancas sucias y una canasta llena de doblones de oro. Y hay una pila de cabezas cortadas. Y fuimos ahí a preguntar qué era eso. Y tenía una cola delante de árabes con cabezas en las manos. Esos árabes eran irregulares que luchaban contra los turcos. Y él les daba una moneda de oro por cabeza. Y yo estaba ahí boca abierta y escuchaba. De más joven en la selva de Alto Paraná con los obrajeros, la jangada, todo eso, entre balazos, tiros y patadas. Eso era la aventura, eso era la diversión, ver cosas que todos los días era algo nuevo. Después me fui a Buenos Aires y lo conocí a Lucho en Bellas Artes. Cuando yo hablé con Lucho, y Lucho se enteró de que a mí me interesaba mucho la historia sumeria y a él era fanático de ella, ahí empezamos a hablar. Entonces un día Lucho me dijo, ¿por qué no me dan cagadas? Sí. ¿Por qué no me haces un guión de historieta? Ajá. Yo le dije, te lo hago, ¿cómo se hace? Y él me explicó dividiendo por cuadros y marcando qué es lo que hace el personaje. Hice tres y se las entregué y lo dejé ahí. Me olvidé del asunto hasta que vi la revista de Columba que decía hoy por Robin Wood, Nippur de Lagash. Mierda. Entre todas las deslumbrantes historietas que generó este país, ¿cuáles son las que más les gustan? Me acordaba también, en el, por eso, tratando de ir lo más atrás posible, digo, de pequeñas cosas que uno leía en el diario, el Don Fulgencio de Lino Palacios, por ejemplo, que a eso, ¿no? Digamos, en nuestro equivalente, este criollo de las tiras cómicas, de los grandes diarios norteamericanos, ¿no? Cuyo modelo, en todo caso, importamos, como tantas otras cosas. Marioneta Universal dice: El Eternauta, mi primera lectura política, más tarde de lo que hubiera deseado, pero nunca es tarde. Susi Arti dice: Siempre le agradeceré a mi tío Marcelo, que desde muy pequeña me llevó a la biblioteca y, como yo aún no leía, me eligió libros con dibujos. Entre ellos, un libro de oro de Patoruzú, que era esto que yo mencionaba, ¿no? Que era como un anuario, digamos. El libro de oro salía una vez al año sobre fin de año, si no recuerdo mal, y El Mono Relojero. Desde entonces jamás abandoné la lectura, dice. Mary Carmen: Les tengo un cariño entrañable a Inodoro Pereira, Mafalda, también Patoruzú, Isidoro Cañones con sus versiones infantiles, también seguía a Matías, Diógenes y El Lingera, Clemente, El Loco Chávez, sí. En casa se leía ese diario, dice. Adri de Colegiales: Mafalda la amé desde chica, todos sus personajes eran parte de mi vida real. Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo que por lo menos parte de mi vida transcurrió en tiempo real con Mafalda, es decir, mientras Mafalda seguía saliendo, mientras Kino seguía produciendo tiritas de esas, es de esas cosas que la verdad que no puedo recordar cuando la encontré por primera vez, ¿no? Era como que siempre formó parte del paisaje, siempre estaba ahí. Salía en 7 días, creo. O por lo menos Kino hacía algo, por lo menos hacía de 7 días, que era como la competencia de la revista Gente, el semanario, digamos, de interés general popular de la época. Y siempre Mafalda estaba ahí, ¿no? Con estas cosas con las que uno se podía identificar muy fácilmente siendo niño, como por ejemplo el amor de Mafalda por los Beatles, con las cosas con las cuales no estaba tan de acuerdo, porque a mí la sopa me encantaba, loco, ¿qué quieres que haga? Digo, a mí me parece que la sopa es un invento genial, pero bueno, entiendo el punto de Mafalda. Y después esa cosa que claro, desde la posición del niño que yo era, en aquel momento me llamaba la atención, ¿no? Era como la preocupación constante de Mafalda por el mundo, por lo que pasaba en el mundo, por lo que pasaba en el país. Algo con lo que yo, claro, en ese momento, en tiempo real, no conseguía engancharme. A mí el mundo, y lo que pasa en el país, la verdad que no podía importarme menos, ¿no? Digo, lo que más me gustaba era mi mundo de fantasías, ¿no? De las cuales Mafalda obviamente formaba parte. Pero cómo nos ayudó, ¿no? Mafalda, cómo nos formateó de la mejor manera también, ¿no? Para estar atentos a determinadas cuestiones que después se nos hicieron tan naturales, ¿no? De qué modo tan maravilloso Mafalda fue parte de nuestra educación cívica, ¿no? Hoy recordamos que con el Indio estábamos viendo un libro editado por la Biblioteca Nacional en la época, maravillosa época de Horacio González. Era un libro de por eso de libros infantiles prohibidos durante la dictadura, y ahí me encontré con un manual de lo que en esa época se llamaba ERSA. ERSA era Estudio de la Realidad Social Argentina. Que yo me acuerdo, por eso, claro, empecé primer año de la secundaria estudiando eso, en 1974, pónganle, y obviamente en 1976 ERSA voló por los aires y volvimos a formación cívica o alguna de esas materias con nombres más adustos, pero bueno. Claudio Bernetti dice: lamentablemente no leí muchas historietas, nunca me quedé tan afuera de Big Bang. No, ¿por qué? Si estás ahí. El Eternauta y Inodoro Pereira son las excepciones, dice. El Rey de los Espinos, supongo que es tu homenaje a ese género y está muy bien. Gracias, Claudio. Es una de mis novelas, una de las que más quiero. Va, ¿no? En realidad no sé cuál es la que más quiero, pero esta la quiero mucho particularmente. Hoy también hablábamos un poco de Fontana Rosa con el Indio. El Indio tenía, por eso entró a pelar el libro de historietas por todos lados. Tenía un libraco de Buggy el Aceitoso, que es una de las maravillosas historietas de Fontana Rosa. Yo ese no lo tengo. Yo amaba Buggy el Aceitoso porque, digo, la verdad que Fontana Rosa era genial, y particularmente era genial en lo que era la sátira a partir de determinados géneros, ¿no? Y lo de Boogie era muy claramente una sátira en parte a lo que era el relato negro, bien a la americana, así como Inodoro Pereira era una sátira claramente a la literatura gauchesca, ¿no? Bueno, el Boogie no lo tengo, pero tengo el libraco, la compilación de Inodoro Pereira. Digo que tengo la fortuna de que Fontana Rosa me haya firmado en su momento, y también forma parte de mis tesoros familiares, como el dibujito de Nippur que me hizo Lucho Olivera. Gabriela Sánchez dice: lamentablemente solo leí una, El Eternauta. Entre mis pendientes, Mafalda y Yo Matías. Nicolás Cosa: Mafalda y Patoruzú me acompañaban siempre en los viajes de vacaciones y en los momentos de ocio. Qué grandes historietas. Estamos aquí en Big Bang preguntándonos cuáles son las historietas argentinas que llevamos más cerca del corazón. So in love with you. my joy delirious when I knew that you could care. So taught me and hurt. Desert me, I'm yours till I die. So in love, so in love, so in love with you. Contra el aumento de los precios y contra la entrega de la patria. El gobierno nacional se abroquela en la defensa y aplicación del congelamiento de precios y a nosotros nos entusiasma porque para un peronista no hay nada mejor que otro peronista peleando una batalla por el pueblo. Feletti le devolvió una cierta mística a la cosa, ¿no? Porque ya estamos todos militando la no compra de producto de la empresa Molina. Onda, le hagamos la cruz a la cruz de Malta. Yerba fiera, por cierto. Nobleza gaucha, sale de acá. Luchetti, cancelardo, en Atlético Tucumán en Laucha al banco. Lo siento, papi, esto es una batalla. Basta de Luchetti. ¿Preferido? ¿Qué preferido? Aquel único preferido es Axel. El gobierno ya avisó que habrá sanciones para aquellas empresas que incumplan lo dictado en la resolución de la Secretaría de Comercio. Es probable que incluso obliguen a Molinos a que el arroz gallo tenga algún contenido de arroz. Alguno, ¿no? Un 10% de arroz y cerramos. No se pasa ni se pega, entonces no hay comida. Junto por el cambio, cambiemos, o como sea que se llame ahora la banda tributo de la dictadura, que dólar que ve, dólar que fuga, le negó al gobierno nacional la colaboración de sus jefes comunales para el monitoreo del cumplimiento en el territorio. Tiene lógica. ¿Cómo alguien con precio va a salir a controlar los precios? El jefe de gabinete, Juan Mansur, defendió la canasta de más de 1.400 productos congelados por 90 días y explicó que garantiza precios justos y estables para proteger y defender a los consumidores. Una injusticia, ya que los consumidores somos muchos, en cambio los empresarios son pocos. Y acá hay un claro desprecio por la minoría. Mansur advirtió que el gobierno vigilará la competencia equitativa entre las empresas y actuará con todos los recursos de la ley para sancionar a las que no cumplan la resolución. Estoy a favor de esto, porque hay que pararse de mano frente a Arcor. Escúchame, o me bajás el precio de los chocolates o te obligo a ponerle cacao de verdad a los chocolates que vendes. Me encanta que estemos militando en contra de Arcor, Ledesma y Molino, porque es como que militás y te cuidás al mismo tiempo. Son como 10 kilos de transgénico menos en tu dieta semanal. El ministro del Interior, Guado de Pedro, escribió en Twitter: quiero destacar al sector de la industria alimenticia que decidió acompañar el acuerdo de precios. Son empresarios que entienden la situación de muchas familias que la pandemia dejó al límite, endeudadas y que necesitan un respiro. Y no estaba hablando ni de Arcor, ni de Ledesma, ni de Molinos. Tres monopolios que obtuvieron ganancias millonarias con la pandemia, que aumentaron sus precios de manera desmedida y que si ven a una familia al límite del abismo, no dudan en juntarse para trabajar en equipo y terminar de empujarla. Guado también escribió: es necesario que los que pueden hacer un esfuerzo acompañen a millones de familias que ya no pueden hacer ningún esfuerzo más. Desde Arcor, Ledesma y Molinos dijeron que ellos no pueden hacer ningún esfuerzo más, que ya es mucho el esfuerzo que hacen para llevarse la guita, esconderla en paraísos fiscales, evadir impuestos. Ese es un trabajo que debería ser reconocido por este gobierno. Estamos preguntándonos cuáles son las historietas argentinas que más cerca del corazón tienen. Acá el amigo Pablo Rey, hablando de Mafalda, recortó este un pedacito de una de, la, de las tiras. Están Mafalda, Libertad, ¿se acuerdan? La rubiecita chiquitita, este, y Susanita jugando con digamos, esa especie de ladrillitos que había, que eran muy típicos de cuando yo era chico, este de Rusty, mis ladrillos, ese tipo de cosas como para construir unas casas. Ellos están jugando con eso, ¿no? Entonces Libertad le dice a Mafalda: pareciera que en los reportajes de la TV está como de moda preguntarle a los políticos si están a favor o en contra de la propiedad privada. ¿Lo notaste? Sí, dice Mafalda. Entonces Libertad se vuelve a Susanita y le dice: ¿y vos, Susanita, qué pensás? ¿Hay que estar en contra o en favor de la propiedad privada? En el cuadrito siguiente, Susanita se ha afanado todos los ladrillitos que con los que estaban jugando, no dejó ni uno solo para Libertad y Mafalda, y está con la espalda contra el rincón de las dos paredes y dice: depende de la propiedad privada de quién. Son estas cosas de la Mafalda de Quino que le dan la sensación a uno de que este país no ha cambiado todo lo que uno querría que cambiase, o por lo menos en la dirección que querría que cambiase. Bueno, a ver, ¿quién anda por ahí? Bueno, Gabriela Sánchez dice que leyó solo una, El Eternauta, y entre sus pendientes Mafalda y yo, Matías. Liliana Zucker dice: número uno Mafalda, número dos Inodoro Pereira, número tres Diógenes y el Lingera. El amigo Leandro del chat de oyentes de Big Bang en el Telegram dice: El Sueñero de Enrique Breccia, una historieta que salía en una revista que se llamaba Scorpio, si no recuerdo mal. Digamos, en mis etapas, digo, bueno, por eso, en la etapa infantil de todas las cosas que veníamos mencionando, después la etapa Columba, claramente de la que hablábamos, Tony, Elbel, Tony, D'Artagnan, Fantasía, donde había muchísimos personajes más, ¿no? Digo, más allá de los de Robin Hood, cuya voz, dicho sea de paso, de Diego Tomasi, la verdad que me sonó muy parecida a la de Juan Forn. No sé si a vos te pasó lo mismo, tengo que volver a escucharlo. Pero bueno, ahí había muchos personajes más. Algunos, como decía, eran historietas importadas, pero la mayoría eran historietas nacionales. Ahí escribía guiones Guillermo Sacomano, por ejemplo, uno de nuestros más grandes escritores contemporáneos. Ahí había historietas. Ahí Oesterheld, por ejemplo, escribió sus últimos guiones antes de que los desaparecieran, lo desapareciera la dictadura. Creo recordar dos en particular: Roland el Corsario y Kabul de Bengala. Kabul de Bengala también me encantaba. El Kabul de Bengala estaba dibujada por el amigo Horacio Altuna, mucho antes o bastante antes de lo que fue el Loco Chávez y en todo caso su consagración masiva, ¿no? En algún momento yo hablando con Altuna, quien hemos tenido la fortuna de entrevistar en este programa, yo le decía: Horacio, por favor, decime que tenés algún Kabul de Bengala, porque me muero por poder volver a leerlo. Y me decía: ¿puedes creer que no tengo ni un solo original? Digo, porque los tenían todos en Editorial Columba y solo Dios sabe qué hicieron con eso, si existen todavía, y en ese caso quién los tiene, ¿no? Digo, esas locuras de la cultura argentina, pero bueno. Mario Roberto Carrizo me lo menciona, Caloi, Caloi, a quien recordamos, digo, más allá de sus chistes sueltos por la invención de esa extraña criatura que era Clemente. Me del otro, perdón, porque me tengo que leerlo con cuidado, menciona a Lupín, que era como le decían a Néstor, se acordarán, ¿no? Si ven un dibujito del Lupín de la historieta, se van a dar cuenta de que había un parecido ahí. Lupín Resorte, Bicho y Gordi me hicieron creer que podíamos lanzar cohetes desde La Pampa. 40 años después trabajé en CONAE, dice me del otro. Mira vos, buenísimo. ¿Qué más? Nicolás Cosa dice: Mafalda y Patoruzú me acompañaban siempre en los viajes de vacaciones y en los momentos de ocio. ¡Qué grandes historietas! Bueno, yo arranqué esto y lo que quería llegar es, bueno, después de la etapa Columba, para mí vino la etapa Ediciones Récord, ¿no? Que esto ya era claramente en plena dictadura. Ediciones Récord sacaba esta revista que se llamaba Scorpio, donde yo creo haber leído por primera vez El Corto Maltés, que no sé si podemos reivindicarla con todas las de la ley como una historieta argentina, porque Ugo Pratt era italiano, y si bien trabajó muchos años en este país, y quería mucho a este país, al punto de que le dedicó una de las aventuras del corto a Buenos Aires, no sé, por cuestión de puro amor nada más, defendamos que hay una partecita argentina en el corto, que para mí es de las más grandes historietas de la historia mundial, de las más bellas, y las más trascendentes. Pero bueno, creo haberla leído ahí en el Scorpio, y ahí estaba el sueñero de perdón, de Enrique Breccia, y tantas otras historietas, ¿no? Record también sacaba otra revista que se llamaba Tit Beats, que era, en realidad era una especie de remake de una viejísima revista que yo ya no había llegado a consumir, pero que estaba buena, la Tit Beats, porque lo que hacían era rescatar clásicos de la historieta mundial, ¿no? Creo que fue en la Tit Beats que leí por primera vez Terry y los Piratas de Milton Caniff, que también es otra genialidad. Discúlpenme, estoy con tos. Escuchemos a Blur, que lo cura todo. Find it. lápiz y papel. En Big Bang es momento de hacer lista. Maneras de vivir de nuevo en la infancia. 1. Como todo territorio peligroso, la infancia recordada permite caminar apoyando con cuidado los pies, mirando cada paso, pero también corriendo. Corriendo rápido y sin pensamientos. 2. Una buena manera de habitar nuevamente la infancia es cada tanto pensar en un juguete que nos hizo feliz. 3. A veces el juguete puede encontrarse todavía en un cajón. Una cápsula. Un fragmento de vida pasada que ocupa algunos centímetros en un mueble. 4. Gritar goles, llorar por derrotas y llorar por triunfos y de vez en cuando, si uno se anima, patear alguna pelota. 5. Otra manera posible es jugar mientras nadie más juega y sin que nadie sepa. Jugar a que se forme un capicúa con un reloj que aparece en la tele, o jugar a adivinar la chapa del próximo auto, o jugar a desarmar palabras en el aire poniendo de un lado vocales y del otro consonantes. 6. La presencia de otras personas en carne viva o en sueños o en fotos o en sonidos o en aromas asegura un regreso directo a la infancia sin peajes, sin intermediarios, sin necesidad de hacer nada. Sometimes I find I get to thinking of the past, when we swore to each other that our love would last. You kept right on loving and I went on fast. Now I am too thin, your love is too fast. But I know from your smile, and I know from your eyes, that tonight will be fine, will be fine, will be fine for a while. I choose the rooms that I live in with care. The windows are small and the walls are bare. There's only one bed, there's only one prayer. And I wait every night for your step on the stairs. That tonight will be fine, will be fine, will be fine for a while. Yeah, sometimes I see her and she's a soft naked lady, a mirror to me. And she's moving her body so brave, so free. If I've got to remember, that's fine memory. That tonight will be fine, will be fine, will be fine for a while. Yes, tonight will be fine, will be fine, will be fine. Big Bang. Una de las más bonitas canciones del amado Leonard Cohen, interpretado por Teddy Thompson. Teddy Thompson, el hijo de los legendarios Richard y Linda Thompson. estábamos con el tema de las historietas. No quiero que no, que nos comamos esto, digo yo, que estaba repasando etapas, digo, llegamos a la etapa de este récord, no nos podemos saltear la etapa Fierro, ¿no? Ediciones de la Urraca, una donde también salió el corto maltés aquí, y tantas otras maravillas, que bueno, qué sé yo, ahora por ejemplo la tengo por acá, La Mujer Plateada, diciendo, ¿cómo puede ser que teniendo a Nippur, a Gilgamesh, a Mort Sinder, a Sherlock Time, tanto Mort Sinder como Sherlock Time eran dos de las maravillas dibujadas por el genial Alberto Breccia, al Eternauta, a Dago, a Perramus, a Evaristo, El Último Recreo, El Hipnotizador, Basura, Ciudad, de Ricardo Barreiro, etcétera, etcétera, etcétera, existan argentinos que consuman DC o Marvel? ¿Qué nos pasó en el medio? Dice. Alguien le respondía por ahí, bueno, nos pasó una dictadura y nos pasaron por lo menos una serie de gobiernos neoliberales que hicieron mierda todo lo que tenía que ver con la producción nacional en todo sentido, ¿no? Digo, fueron los gobiernos neoliberales y la dictadura que hicieron mierda a las editoriales argentinas puramente, las legendarias, lo que de modo que fueron, se convirtieron en sellos vacíos absorbidos por editoriales multinacionales, ¿no? Digamos, el precio de lo vivido se cobró, entre otras tantas formas, de ese modo, ¿no? Pero bueno, Fierro estuvo y existió y ha seguido existiendo, digo, hasta no hace tanto, digo, bueno, por lo menos vía Página 12, ahí ya en esa época ya no lo seguí demasiado, pero bueno, tuve la fortuna de brevemente pasar por esa revista que es uno de los grandes orgullos de mi carrera y que es uno de los grandes orgullos de la historieta argentina en particular. ¿Qué más me quedaba por ahí? Me quedaba José Bouzá diciendo, al comienzo Clemente eran Clemente, Bartolo y el tranvía, ¿cierto? De niñajo me gustaban Pelo Pincho y Tachirula, que eran otros de los que salían en Anteojito, donde yo leía Sonoman también. Y menciona a otros que yo, Lucky Luke, etcétera, otros que ya no son historieta argenta, sino historieta importada. Jules Solar dice, supimos tener la revista Humor, Fierro, Clara de Noche, El Loco Clara de Noche, El Loco Chávez, las historietas que había dentro de Las Cerdos y Peces, El Indio anduvo dibujando por ahí, dice Jules Solar. Ahora estoy tratando de llegar al amigo Costanzo, que me había mandado un mensaje hace rato, a ver si lo encuentro acá. Dice Constanzo, creo que Mort Sinder, Asterix y el Dark Knight Returns, cuya crítica en pleno así de Clarín me hizo comenzar a admirarte. Ah, sí, porque había escrito yo sobre el Dark Knight Returns, cierto. Son un buen resumen de estilos que supe y sé amar. Sí, bueno, Mort Sinder era una verdadera maravilla. Y creo que era dentro de Fierro también que salió una serie de adaptaciones de muy maravillosas de ciertos relatos de terror, donde creo que fue ahí que salieron algunas adaptaciones que Breccia hizo de Lovecraft, que eran maravillosas, alguna que me parece que en este caso creo que era Enrique Breccia que hizo una versión del William Wilson de Edgar Allan Poe, guionada por Guillermo Sacomano, pero bueno, por eso, interminable, podríamos seguir hablando eternamente de maravillas de la historieta argentina. Viru Solari, con quien me desencontré a la mañana cuando estuve en Leluar, digo, por eso estuve hablando con el indio de historietas y ahí me enteré, digo, porque le pregunté específicamente por Nippur, no, mentira, lo hice engañosamente como para no conducirlo a donde yo quería conducir, le dije, vos me leías así el D'Artagnan, o sea, qué sé yo, sí, Nippur fue lo primero que dijo y ahí me brillaron los ojitos. Y Viru dice también, Nippur era mi héroe, cuando me sumergía en su mundo aliviaba el temor por el mío. Un sentimiento que no puedo menos que compartir. Y nada, ese fue este programa, se me fue así volando, fue una belleza por lo menos para mí. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí, por hacer posible, digo, que este programa siga rodando como sigue rodando y produciéndome este entusiasmo por hacer radio, que como le decía al Tano hace un rato, la verdad que nunca imaginé que tenía, nunca imaginé que iba a sentir esto por estar sentado en un estudio y nada, y extender la mano del alma hacia la gente que está del otro lado y sentir que hay mucha gente que la estrecha. Muchísimas gracias a todos, que tengan un buen cumpleaños de García, que pasen un maravilloso fin de semana. Por supuesto, no puedo despedirme sin agradecerle al amigo Diego Tomasi, a Peroncho, a Joaquín Talmon en redes, a la maravilla de Gigi Estrano en la operación técnica, a Nela en la coordinación y producción y al Tano en agite general y afines. Pásenla maravillosamente y sueñen en colores. FM 107.3. 107.3. El Destape Radio. Avellaneda. Provincia de Buenos Aires. Argentina. Todo el día. El Destape Radio.